nadie mejor para encender mis besos. Soy la lluvia fresca que apaga tu fuego. Tú, donde cabalgo por dichosos cielos. Me muero de amor cuando estamos juntos, más y más yo quiero. Tú, la nueva forma de escribirme un verso. Soy quien cada noche te ha robado el sueño. Tú, el dulce néctar con que me enveneno. Me muero de amor cuando estamos juntos, más y más yo quiero. Mátame de amor, muriendo de amor. Mátame de amor, más y más yo quiero. Mátame de amor, muriendo de amor. Mátame de amor, más y más yo quiero. Desvelos. Soy quien goza siempre tu salvaje infierno. Tú, el dulce néctar con que me enveneno. Me muero de amor cuando estamos juntos, más y más yo quiero. Mátame de amor, más yo quiero. Mátame de amor, muriendo de amor. Mátame de amor, más y más yo quiero.